Raquel Barabachi, buen día. Buen día, Juan Pablo. ¿Cómo andás? Bien, tuvimos una buena este domingo que vino de Bolivia, menos mal, ¿eh? Sí, la verdad que todavía estamos celebrando. Bueno. Sí, sí, realmente muy emocionante cómo el pueblo boliviano pudo salir adelante. O sea, estaba, digo, cantado que iba a ser arrasador, ¿no?, el resultado. Y además que deja en claro que cuando acusaron a Evo en las últimas elecciones donde él había ganado de que había habido fraude, era una total mentira, porque queda reafirmado con esto, ¿no? Sí, lo que había era ese miedo a que la diferencia fuera un poco más estrecha. Y la derecha, parece un versito, lo que estoy haciendo se las rebuscara, sí, sí, para hacer trampa. Ese era el miedo, la verdad. Pero bueno. Además, digo, no era necesario hacer pasar al pueblo boliviano por los atropellos, por las muertes, las persecuciones, las violaciones a los derechos humanos que tuvieron que pasar por ese golpe de Estado de la derecha, que encima quedó re mal porque... sabemos por analistas internacionales, gente que estuvo, digamos, instalado en Bolivia en el último tiempo, que parte de la derecha estaba totalmente desconforme con lo que había hecho esta mujer Añez y su grupete, porque los había perjudicado hasta económicamente a ellos, en un país que venía con un superávit extraordinario, ¿no? Entonces, está claro que tampoco le sirvió a la derecha este gobierno golpista que hizo semejante desastre. Bueno, espero que se reconstruya rápidamente todo, se retome. Además, esto de querer quitarle la identidad, es un pueblo con una, digamos, impronta así, su cultura, su forma de ver, de sentir su idiosincrasia, querer borrarlo, ¿no? Es una cosa de loco. Entonces, se sobrepusieron y, bueno, están todos de pie y es para celebrar. Y bien. Después de la gente que dice, ¿por qué si está también no se quedan en su país? Bueno, cada persona tiene derecho a elegir. Aparte, la comunidad más grande boliviana no se fue durante el periodo de gobierno de Evo, se había ido antes, realmente. Bueno, eso ya es un paso adelante, no solamente para Bolivia, sino para toda América Latina, que no pase lo que ha pasado en Brasil y en otros, digamos, que se vuelva a recuperar aquella unión latinoamericana que supieron construir Chávez, Lugo, Lula, Néstor, bueno, en eso aspiramos. Y después la otra cosa linda que pasó, que más allá de ser una celebración de la política partidaria el 17 de octubre, yo creo que hubo muchísima gente que sin pertenecer al partido peronista salió a movilizarse en respaldo al gobierno y también para, de alguna forma, contrarrestar esas marchas del odio, porque no son otra cosa que marchas del odio que se venían dando. Bueno, entonces también eso creo que alguna sonrisa le puso a gran parte de la sociedad. Uh-huh. Y las cosas, bueno, otra celebración que tenemos esta semana es la conmemoración del día 22 de octubre, el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, que por la ley 26.001, sancionada por el Congreso Nacional en el 2004, instauró ese día como el Día Nacional del Derecho a la Identidad en homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, también se incorporó la Convención de los Derechos del Niño a la Constitución Nacional y promulgó la Ley 26.061 de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes. Que acá en nuestra provincia tardamos un poco y hubo una lucha bastante importante de todas las organizaciones sociales para que La Pampa adhiriera, porque fue una de las últimas provincias en adherir. Y bueno, conocer y preservar la identidad, la nacionalidad, el acceso al DNI, con un nombre, con una imagen y con un género autopercibido. Eso es lo importante que dice la ley, ¿no? Muy bien. Bueno, sabemos que en el camino llevamos recuperados 130 nietos. Bueno, se puso el 22 del 10 como ese día, porque es el cumpleaños de Estela de Carlota, pero en realidad las abuelas nacieron un 21 de noviembre del 77. Sí. Y la fundadora, la principal, digamos, motorizadora de este movimiento fue Chicha Mariani, acompañada por Licha de la Cuadra, Delia Giovanola, Mirta Baravalle, Beatriz de Cardi, Clara Jurado, Eva Márquez, eran 12. Todavía no estaba integrada Estela a este grupo. Y fue el día 21 del 11 del 77 donde se juntaron estas 12 mujeres, porque fue cuando vino Cyrus Vance a la Argentina y ellas le entregaron un testimonio que lo había escrito Chicha y que se había quedado como paralizada en la plaza porque era tanto el amontonamiento de gente y los milicos con perros rodeándolo a Cyrus Vance cuando fue a poner una ofrenda al general San Martín, y que Licha de la Cuadra se lo arrancó de las manos y se lo entregó. Todo esto está testimoniado en el libro de Chicha, que escribió Juan Martín Ramos Padilla. Uh-huh. Y bueno, es digno de celebrar. Chicha ya no está entre nosotros, la perdimos hace 3 años, pero la lucha sigue y esperamos que Clara Naí aparezca, porque el legado que dejó Chicha es inmenso y partió sin poder haber realizado ese sueño de reencontrarse con su nieta. Bueno, y las cosas malas que nos pasaron, bueno, una cosa para recordar también, que ayer se cumplieron 10 años de la muerte de Mariano Ferreira, tremendo militante del Partido Obrero. Claro. Y también, bueno, en esa pérdida de ese asesinato, lo único que se puede rescatar es que hubo juicio y castigo para Pedraza, que era el responsable, digamos, del gremio, para Fernández y también para los autores, digamos, intelectuales y los materiales. Uh-huh. Pero también queda ese sabor amargo de cómo se manejan estas, digamos, estas barras bravas y estos negociados entre los sindicalistas, los empresarios y la mano que usaron, la mano de obra, digamos, de las patotas de las barras bravas, ¿no? Bien. Bueno, y la otra cosa mala que nos ha pasado en estos días es el ataque que sufrirá Luisa Bravo, que ustedes en la Carmes tienen subido una nota donde ella hace todo el relato de lo que le ocurrió, donde persiguieron a uno de sus nietos y entraron en la casa sin ningún tipo de orden judicial y la atacaron con balazos de postas de goma. Y bueno, esto es algo que realmente nosotros, con todas las movidas que hubo, con el, digamos, todas las expresiones de repudio a todos los hechos de violencia institucional, donde se comprometió desde el gobernador, el ministro, el jefe de la policía, que no iba a volver a ocurrir, es tremendo que haya ocurrido a plena luz del día, con testigos del vecindario que vieron lo que ocurrió, que entraran en esa casa, que le dieran vuelta a todo, que empujaran a una mamá con su niña en brazo y que le pegaran esos balazos a esta mujer. O sea que por esto vamos a tener que estar atentos, que no quede en la nada, como dijo el gobernador en una oportunidad, que nadie tenía coronita. Esperemos que esto se investigue profundamente y que sean castigados quienes lo hayan cometido. Porque además, ¿quién dio esa orden? Porque vinieron persiguiendo al pibe, se metieron en la casa y después vienen un grupo camuflado y hasta una camioneta de defensa civil. Yo creo que ya es como mucho, ¿no? Entonces, además que en la casa no habían encontrado nada, con disculpas solamente a la señora no alcanza. O sea que esperamos que haya una causa y que haya un juicio y castigo para los que hayan cometido este atropello y pedir que realmente no vuelvan a ocurrir estas cosas. Más vale, Raquel, vamos a estar siguiendo ese tema, como hoy también que se inicia el juicio por el caso Chocobar, ¿verdad? Exactamente. Es un tema que está en nuestra agenda. Y ya es importante el ambiente, cómo quieren estar instalando en los medios de que Chocobar tiene que salir libre de culpa y cargo porque la bala fue a 45 grados, rebotó en el piso y le pegó al... Cuando pasó aquello, era un aplauso porque había baleado a un negrito delincuente. Claro. Ahora empiezan a buscarle la vuelta para decir que fue sin querer, ¿no? Claro. Y de vuelta instalar la mano dura a toda costa y querer que quede impune, realmente, porque además, fíjate cómo les viene. Como anillo al dedo todas estas cosas, ¿no? Lo que pasó en Palermo la otra vez con esta persona que estaba fuera de sus cabales y que atacó al policía, que porque no tenían una taser. Y ahí estuvo claro que ni siquiera los otros tres compañeros se quedaron como petrificados ahí, no tuvieron una decisión. Yo creo que los protocolos y el entrenamiento tienen que estar para reducir a una persona sin necesidad de, ya es un caso extremo usar un arma, para matar a alguien, ¿no? Lamentablemente ahí perdió la vida el policía y es inexplicable como hacen algunos el análisis que entre cuatro no lo pudieran reducir. Bueno, pero así estamos y esperemos que Chocobar no quede en libertad y por lo menos haya un castigo, porque si no, todos los crímenes que se cometan desde la fuerza siempre termina sin haber ningún castigo. Muy bien, Raquel. Bueno, como cada miércoles, les mando un abrazo y seguimos encontrándonos en este medio. Dale, abrazos. Que tengan buenos días. Raquel Barabaschi todos los miércoles viene y nos trae su mirada sobre la actualidad de los derechos humanos.